hicieron historia, al igual que muchos hombres, pero a ellas se les mezquinó la memoria de sus actos y tardaron en aparecer en los libros, las revistas, los manuales de la escuela y las conmemoraciones. Negra, negrísima, inteligente y rebelde, amante de los ríos tormentosos de la selva y de la maraña verde con sus innumerables plantas. A lo largo de su vida vio extinguir esa explosiva naturaleza en manos de la deforestación y la erosión de los suelos. También vio los ojos llorosos de las mujeres y supo responderles: si no tienen leña para cocinar, planten árboles. Creo que lo mejor es no tener miedo. Wangari Maathai fue la primera mujer africana en recibir el Premio Nobel de la Paz en 2004 por su defensa del desarrollo sostenible, de la democracia, de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres en particular, así como por contribuir al desarrollo social, económico y cultural ecológicamente viable de su país, Kenia, y de su continente. Doctora en ciencias biológicas, Wangari creó en la década del 70 el movimiento del Cinturón Verde, el principal y más exitoso proyecto de reforestación de árboles en África, que tan solo en Kenia ha plantado más de 10 millones de árboles y más de 47 millones en todo el mundo. El proyecto, integrado especialmente por mujeres, combina desarrollo comunitario y protección medioambiental, bajo la idea de que no podemos quedarnos sentadas a ver cómo se mueren nuestros hijos de hambre. Su movimiento del Cinturón Verde, con el programa de plantación de árboles que Maathai estableció para combatir la deforestación, la erosión del suelo y las sequías, producto de una agricultura extractivista en su tierra natal, constituye uno de los movimientos ecofeministas más eficientes en África. Toda mujer que se une al programa recibe clases sobre el mundo natural y cómo preservarlo. Ellas entonces asumen papeles de liderazgo, dirigen viveros, crean bancos de semillas y trabajan con silvicultores, planeando e implementando proyectos para la recolección de agua y la seguridad de los alimentos. Mujeres desempleadas, sin educación, adquieren habilidades y técnicas agrícolas para mejorar su situación económica. Se independizan, se empoderan, generan vida en su territorio amenazado. Aunque ya no está presente entre nosotros, Wangari sigue viva en el mítico nombre con el que la llamaron, la mujer árbol. Soy chamana, sanadora. El presente, el ahora. Soy mañana.